Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya lunes 12 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Espero que su fin de semana haya sido súper bendecido, que las metas que se propuso este 2023 iniciándolo vaya en proceso de cumplirlas, ya sea a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo. Lo importante es que sigan su meta, y si no les funciona el método que está llevando, cambie de método, pero no cambie su meta. Con este bonito pensamiento nosotros comenzamos, y como siempre muy bien acompañado con mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Le saludo a Jonathan Dormes. Pero vamos a ver, Jennifer, ¿qué tal tu día? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal este tráfico, Jennifer? Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando. Y bueno, Jonathan, el día de hoy el tráfico está algo pesadito. Siempre los lunes es raro que no esté muy pesadito el tráfico, pero bueno, como siempre, deseando que esta semana sea una semana llena de muchísimas bendiciones. Y para empezar este bonito programa de manera muy bendecida y positiva, vamos a compartir esta preciosa alabanza y ya regresamos. La voz del taxista. Los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas. Los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico. Caen los muros. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023, válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 9 minutos. Así nosotros acabamos de escuchar esa alabanza. Y bueno, usted está hoy en los lunes informativos en este su programa radial La Voz del Taxista. Le saluda como siempre Jonathan Dormes, muy bien acompañado de Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Y bueno, para las personas que ya se vienen reportando nuestro WhatsApp interactivo, sí, el 8850-9049, me pregunta mi estimado, oiga, ya están llegando esos mensajes poderosos a nuestro WhatsApp, mi estimado Lionel Orozco, me dice, estimado, ¿cuál es el plato del día? Ok. El plato del día de hoy es un riquísimo pollo en salsa de hongo que viene acompañado de arroz, ensalada de lechuga, y banano cocido. Recuerde que los números para hacer sus pedidos es el 2222-5001, el WhatsApp 8873-5507 o el 8742-9887. Repito, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fini Market, un riquísimo pollo en salsa de hongos, arroz e ensalada de lechuga y banano cocido. Así que vaya a hacer sus pedidos al 2222-5001. 8873-5507 o el 8742-9887. Así, de esta manera nosotros seguimos con más música en la mañana. Buenos días. La voz del taxista. Si yo fuera un pajarito, no me metería a volar. Me metiera en mi nidito a llorar mi soledad. Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, a tu sombra hiciera un vuelo. Quisiera y no quisiera, a besarte en la boquita. Quisiera y no quisiera, si yo un pajarito fuera. Quisiera.

primera piedra. Perdona, tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. La voz del taxista. Recibí tu carta, quise leerla y era un ojo en blanco.

las 8 y 34 minutos. La voz del taxista. Of me.

las 8 y 50 minutos. La voz del taxista. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas. Que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 51 minutos. Las 8 y 51 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Y nosotros seguimos totalmente en vivo por la 92.3 en este su programa radial, La Voz del Taxista. Ya nos están llegando saluditos. Dice acá, vamos a leer saludos. Dice, a ver, Miguel José Galeano Martínez dice: buenos días, muchachos. Saludame a todos los conductores que estamos laborando desde muy temprano en el bonito mundo del taxi. Ok, quiero que me pongas un temita de Juan Luis Guerra, A Pedir Su Mano. Ok, está bien. Vamos a anexar A Pedir Su Mano de Juan Luis Guerra. Y para todas las personas que ya se vienen reportando con nosotros. Así es, y también nos están escribiendo y nos están solicitando el tema. Dice: Mira Arriba, de Hernaldo Zúñiga. Nos los está solicitando doña Yadira Martínez. Así que saluditos especiales y vamos a irnos a cumplir con estas peticiones musicales. Y ya regresamos. Thank you.

La voz del taxista. Si tú quieres bailar sopa de caracol, Watanegi Konsu, upi pati, nuli rami wanaga, bay, bay, Watanegi Konsu, nuli rami wanaga, con la cintura muévela, con la cadera muévela.

20W50, ya sea en la marca Shell, Howling, Supreme, Valvoline o Magwan, usted recibe filtro gratis. Aparte de eso, que lo tiene a un grandísimo precio. Así que esta promoción es válida o comenzó desde el 1 de junio y es válida hasta el 15 de junio. O sea, solo los primeros 15 días de este mes. Así que aproveche porque ya es 12. Solo quedarían 3 días, si no me equivoco. Esta termina el jueves. Este jueves, ¿verdad, Jennifer? Jueves 15. Así es, correcto. Entonces usted tiene que aprovechar esta oferta activa que está ahorita ya por tiempo limitado. Así es, y bueno, como otras ofertas activas que usted puede encontrar en sus tiendas, también tenemos que te damos el filtro de aceite y el cambio gratis por la compra de tu aceite 10W30 y 20W50. Aplican las presentaciones de galón, 3 litros a granelo, en base en las marcas Howling y Supreme. Ok, también tenemos las membresías Loyalty Fénico Taxi en sus 3 categorías, socio, fidelidad o taxista, que les traen múltiples beneficios desde el primer uso. Así que aproveche, socio, fidelidad o taxista, su membresía es Loyalty Fénico Taxi. Y ojo al dato con esto, la puede solicitar en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto a nivel nacional. Así es, y también tenemos lo que son las Feni ofertas, liquidaciones y descuentos, que es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Antes estaba en la parte de afuera un toldo azul y ahí se estaba atendiendo. Ahora se está atendiendo dentro de la tienda de repuesto. Usted entra a la tienda de repuesto y a mano izquierda va a mirar a Alexander, que él es el encargado de las Feni ofertas, liquidaciones y descuentos. Entonces, cuando usted ve a ese muchacho que está ahí en la parte izquierda, que es Alexander Carrión, un muchacho delgado, moreno, siempre lo va a atender con una gran sonrisa. Ahí usted puede realizar cualquier tipo de consulta para aprovechar las Feni ofertas, liquidaciones y descuentos a un precio bastante, bastante accesible. Así que recuerde que es válido, como dije anteriormente, únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Así que no se pierda estas grandes ofertas y descuentos. No se quede con la duda, vaya y consulte y le darán toda la información necesaria. Así es, Jennifer, y recuerde que a la hora que usted da su batería usada y usted compra su batería nueva con nosotros en Fénico Taxi RL, en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto, con su membresía Loyalty Fénico Taxi, usted recibe un descuento. Pero adicional a esto, si usted deja el cascote o su batería usada, usted recibe un descuento adicional. Así como lo escuchó, usted deja su batería usada, adquiere su batería nueva, cualquiera de su preferencia, y aparte de eso tiene un descuento adicional. ¿Cuáles son las marcas para esas baterías, Jonathan? Bueno, son LTH, Kronos y American Racing. Así es, y también tenemos otra oferta activa, y es que recibe gratis un galón de refrigerante Coulson por su cambio de aceite Magwan, así como lo está escuchando. Es decir, usted se compra su cambio de aceite Magwan y le regalamos un galón de refrigerante Coulson. Esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuestos. Y estas fueron las ofertas activas que usted puede encontrar en sus tiendas Fénico Taxi RL, es decir, en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL, 4 en Managua y 1 en León. Estas son las diferentes ofertas activas que van variando mes a mes. Y ojo con esto, esté pendiente a nuestras redes sociales porque pronto venimos con buenísimas, pero muy buenas noticias. Así que, mientras tanto, nos vamos a ir con estos temitas que nos estaban solicitando don Juan Francisco. Muy buenos días, don Juan Francisco. Nos manda: hola, buenos días, señor de Fénico Taxi, La Máquina. Quisiera escuchar una canción, por favor, que se llama Vino Griego. Que tengan buen día y gracias por aceptar mis molestias. Que Dios los bendiga. No es ninguna molestia, don Juan Francisco. Siempre estamos al pendiente de usted porque siempre nos está sintonizando. Así que nosotros le ponemos su tema musical con mucho gusto. Así que aquí está ese tema musical que nos solicitó y ya regresamos. Era ya tarde, la fría noche

llevando. Ay, amor, no mientas más. Las 9:27. No sé cómo pudiste dejarme si tú estabas, ay, pero tan enamorada. Ay, yo no sé. Que yo de esta me levanto. Las 9:29. Con 29 minutos de la mañana y el tiempo ya se nos ha agotado, así que muchas gracias por habernos acompañado en un programa más aquí en su programa radial La Voz del Taxista. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, mi compañero Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Así que será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.